Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos un día más, una noche más a Mar de Fueguitos. Hoy vamos a viajar, vamos a ir, lejos, vamos a ir hasta Argentina, vamos a hablar de esas elecciones, esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales que va a tener lugar allí en Argentina este domingo. Y vamos a conocer más sobre esas elecciones con alguien que está por aquí, pero que acaba de llegar de ese país de Argentina. Ella es argentina, nacida en Córdoba en 1993, es historiadora y trabajadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. El CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Nos vamos a asomar a esas elecciones en Argentina. Javier Milei, el ultraderechista del Partido La Libertad Avanza, y Sergio Massa, del Partido Unión por la Patria, actual ministro de Economía y peronista, ambos dos, se enfrentan en esta segunda vuelta de las presidenciales. Vamos a charlar, vamos a hablar de esas elecciones con Camila Sapp, historiadora argentina, que está hoy aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Además, ya que nos vamos a Argentina, vamos a escuchar relatos de un escritor argentino ya fallecido, relatos que tienen que ver con los monstruos, con los enemigos, relatos que tienen que ver con la belleza, con lo peligroso que puede ser cuidar en exceso la belleza. Además, viajaremos hasta el sureste mexicano, hasta las cárceles de Chiapas, y bailaremos también durante nuestra travesía con la música que nos llega hoy desde África. Antonio Malan, es como se le conoce artísticamente y también como le conoce todo el mundo. Antonio Malan Mané fue pescador, también soñó con ser futbolista profesional cuando era joven y se convirtió en una de las voces de la independencia de su país, Guinea-Bissau. Fue cantante de uno de los grupos más conocidos, legendarios de ese país de Guinea-Bissau, Supermama Jumbo, se llama ese grupo, que fue fundado en los años 60-70 del siglo pasado, con sus canciones, con su voz, con la de su banda. Malan desafió al colono portugués y colaboró al triunfo de la independencia de su país de Guinea-Bissau. Después de esa independencia de Guinea-Bissau, a Malan se le perdió la pista. Se sabe que estuvo viviendo por Canadá, en Montreal, que vivió pues sin papeles, indocumentado en ese país, que allí también trabajó en mil y un oficios, y de ahí pues regresó a Francia, donde vive en la actualidad. Malan tiene ahorita 66 años y acaba de grabar en Lisboa su primer disco en solitario, un disco en el que retoma el espíritu libertario de aquellas canciones de aquel grupo Super Mama Jumbo, también los mismos ritmos bailongos galopantes de esas canciones de su anterior banda, y un disco también en el que le acompañan algunos de los músicos que entonces, hace ya pues varios decenas de años, formaron parte de su grupo en Guinea-Bissau. Un disco que ha grabado Malan en Lisboa, concretamente en los célebres estudios Valentín de Carballo, donde también grabaron en su día, allá por 1979-80, pues algunos de los discos de las canciones más conocidas de Super Mama Jumbo. Este primer disco en solitario de Malan se titula Fillu di León, hijo de León, que es también el apodo que tenía, como se le conocía, a Amílcar Cablar, ese dirigente, ese líder de la independencia de Guinea-Bissau, que fue asesinado pues todavía pues cuando era muy joven. Amílcar Cabral, Fillu di León. Vamos a estrenar este disco, esta preciosidad de Malan, y lo vamos a hacer hablando, bueno, escuchando la primera de las canciones de este disco. Una canción en la que dice Malan, canta, no importa si eres Mandinga, Fulani, Balanti o Diola, eres guineano, dice en este tema Malan. Amigo, soy guineano, se titula esta canción. Zarpamos en Mar de Fueguitos, bailando en África. dear father, Padik Mandinga, Mandinga Padik Pepel, Pepel Padik Manjak, Manjaku Padik Mankany, Mankany Padik Fula, Kana Chomatudu, Kineno Jagasi, Tepa Puntanya Ressa, Puntan Dinha Bilhete. Se llama Antonio Mané Malan, su nombre artístico Fillu di León es el título de su primer disco en solitario. Desde Guinea Bissau, sonando aquí en Mar de Fueguitos. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Abajo y a la izquierda miramos un día más en Mar de Fueguitos. Y lo hacemos hoy comenzando pues con felicitaciones, celebrando, festejando, dando la enhorabuena a los compas, a las compas zapatistas, que este viernes cumple ni más ni menos 40 añitos el nacimiento en la selva lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sorionak, compas, por estos 40 años de lucha digna. Un 17 de noviembre de 1983 nacía SZLN, no fue hasta 10 años después cuando se hicieron visibles. Ya ha contado en unos recientes comunicados el SZLN que en diciembre y en enero del 2024 está organizando ya, ha convocado los actos para celebrar, para recordar esos primeros 30 años de inicio de su guerra contra el olvido. En la página enlace zapatista.ezln.org.mx tenéis los comunicados que en los últimos días está publicando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, vaya por su noveno comunicado, en el que está contando pues los cambios que están llevando a cabo en lo que tiene que ver con su autonomía, las decisiones que han tomado en estos últimos años. 9 comunicados ya, os recomendamos que entréis a esa página, enlacezapatista.ftln.org.mx, para conocer la última hora de lo que está pasando por esas comunidades rebeldes zapatistas. Y muy cerquita de allí nos vamos a quedar concretamente en San Cristóbal de las Casas, concretamente en el municipio de Ocosingo, para asomarnos a una de sus cárceles, colectivos, organizaciones y activistas de diferentes partes del mundo, también como no de México, están llevando a cabo una campaña que termina hoy, de momento, para exigir la liberación inmediata del preso político cheltal Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista, que lleva detenido en la cárcel número 16 del municipio de Ocosingo, en Chiapas, desde hace 2 años y 11 meses. Cumplirá en breve

que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas, o quizá falsas, cascabeles, dos o tres lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro roc, o, si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del bucentauro, o si lo miraba algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse por temor de que se le desprendiera aquel ropaje milunanochesco. Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Pobre erizo, con lo contento que estaba con ese ropaje milunanochesco, como dice Marco de Nevi. En Argentina nos quedamos, hablamos en unos instantes de esas elecciones presidenciales que van a tener lugar allí este domingo. Antes nos quedamos con un poquito más de música, bailamos un poquito más aquí en Mar de Foguitos. Volvemos a este Fillu di Lion, el primer disco en solitario de Antonio Mané Malan, y nos quedamos con esta canción que está dedicada a uno de los más grandes, a uno de esos políticos que marcó historia. Malan le canta con orgullo, con reverencia, ni más ni menos que a Nelson Mandela. Como é tão homens que me de caça, eu só mato. Como é tem aqueles que me de mato, eu só caça. Mabo papi da África, bolsa tudo. Nelson Mandela grita Soweto, grita Soweto, Nelson pa mundo viu. Nelson Mandela grita Soweto, grita Soweto, Nelson pa África sente. Nelson Mandela grita Soweto, Mandela Keya ni balanta komuna, Keya Keya ni balanta komuna, Ibaule. Keya ni balanta komuna, Keya Keya ni balanta komuna, Ibaule. Meninos chora, meninos muri, mames chora, mames muri, papes chora. Papes muri, idur, ma Mandela non a pidiu. Limpa lágrimas de mames na Soweto. Mandela non a pidiu. Frianta corção de meninos na África. Mandela non a pidiu. Limpa põe flores na cinter de Soweto. Nelson, Nelson, Nelson. Mandela, Nelson, grita Soweto. Nelson, Nelson, Nelson. Mandela, Nelson, grita Soweto. Futuro de meninos na Kudam. Grita mas um bias pra África junta. Panomama. Preto ou brancos. Panomama. Pra igualdade de homens. Panomama. Sem diferença de cor. Pano de fingir humanidade. Pano de fingir. Nelson Mandela Soweto, Nelson Mandela, Nelson Mandela Soweto, grita Soweto, Nelson Mandela Soweto, Nelson Mandela, Nelson Mandela Soweto, grita Soweto, Nelson Mandela Soweto, Nelson Mandela, Nelson Mandela Soweto, grita Soweto. En los próximos minutos vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de esa selección, esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales que van a tener lugar este domingo allí en Argentina, y tenemos la suerte de contar aquí en nuestro programa El Mar de Fueguitos pues con una invitada argentina que está por aquí, por Euskadi, con las gentes de Paz y Solidaridad. Se llama Camila Sapp. Ella es historiadora y es trabajadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Ella trabaja en el Instituto de Humanidades de Córdoba, en el centro del país. Ha escrito varias publicaciones. Su último libro se titula, publicado este mismo año, Luchar siempre tuvo sentido, la historia de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba desde su fundación en 1951 y hasta 1990. Muy buenas, Camila, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Muy buenas. Están ya ahí, a la vuelta, nada, apenas unos días para esas elecciones presidenciales allí en Argentina. Dos candidatos a esta segunda vuelta, Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria. Las encuestas fallaron en la primera vuelta. En esta segunda dicen que están ahí, pues unos dicen que gana uno, otros dicen que gana otro. No sé, tú que vienes de allí, cuéntanos cómo están las cosas. Sí, estamos todos muy expectantes por el resultado, porque es una instancia abierta. Como comentabas, los datos de las encuestadoras hechos por las principales consultoras del país han fallado en sus pronósticos, tanto en las elecciones primarias abiertas y en la primera vuelta. Tanto en las primarias fue una novedad que Javier Milei, un candidato novedoso en el armado político de la Argentina, porque hace pocos años que forma parte del terreno de la política, se impuso en la primera vuelta, en las primarias abiertas, y luego en la primera elección, en la primera vuelta, Sergio Massa ganó con una ventaja considerable sobre el segundo candidato, que fue Javier Milei, que fueron unos 7 puntos, pero que sin embargo es una elección reñida porque se caracterizó por ser una elección de tercios, porque la tercera fuerza, compuesta por una coalición electoral que había gobernado el país anteriormente, el PRO, una alianza liderada por el empresario Mauricio Macri, que ya había sido presidente de nuestro país, salió como tercera fuerza con un 22% de los votos. Es decir, que los votos del PRO, la tercera fuerza, es muy posible que muchos de ellos se trasladen al candidato de Javier Milei, el representante de la ultraderecha en nuestro país, algo que es novedoso en nuestra sociedad, ¿no? Que un partido político se haya podido organizar en torno a las ideas de la extrema derecha e incluso ha podido llegar a hacerse de la presidencia del país, ¿no? La primera vez que creo que se presentó Javier Milei a las elecciones fue en el 2021, salió diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta entonces no había estado en política, ni prácticamente nadie le conocía, solo por sus artículos o por lo que pues contaba en los medios de comunicación. Lo primero que te quería preguntar, ¿cómo es posible que en apenas 2 años alguien que no pertenece a uno de los grandes partidos pueda estar disputándose la presidencia del país? Incluso haya quien diga que, bueno, las encuestas digan que pueda ganar la presidencia del país. ¿Qué ha pasado en Argentina para que Javier Milei pueda estar a punto de ser presidente del país? Yo creo que responde a un fenómeno más global, ¿no? Lo vemos con Bolsonaro en Brasil, con candidatos nuevos que son outsiders de la política que emergen en momentos particulares de crisis, y eso es un poco lo que ha sucedido en Argentina. Él efectivamente era un outsider de la política, era una persona que se desconoce cuál es su pasado profesional, a qué se dedicaba. Sí se sabe que es un hombre formado en las ciencias económicas, él reivindica a los padres del liberalismo económico, cita en sus plataformas de campaña, se encarga de citar a los grandes padres de estas corrientes de la economía para dar cuenta cuál es su perspectiva, pero efectivamente él ha construido un partido político en muy poco tiempo, haciéndose de poca representación en ese año que él se hizo de un cargo como diputado nacional, pero que efectivamente el escenario ha cambiado a tal punto que en esta elección, pierda o gane, tendrá una gran representación en las cámaras legislativas. Entre otras cosas, Milei, bueno, su partido aboga por, bueno, es negacionista del calentamiento global, es también negacionista del terrorismo de Estado en el país, es antiabortista y también es antiestatista. Lo que viene a decir, lo ha dicho claro en las elecciones, es que prácticamente el Estado solo tiene que servir para tener policías, para tener militares y para tener jueces que si te roban la casa, pues al final, pues eso, pues metan a la gente en la cárcel. Pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud, con la sanidad, el Estado tiene que desaparecer. No sé, con esas ideas, ¿qué ha hecho o qué hace que tanta gente en el país pues decida que esa opción, la de ese partido, pues sea la que de alguna manera le puede solucionar la vida o pueda arreglar la situación del país? Efectivamente, Milei es un presidente que odia nuestra sociedad y odia nuestro Estado, así que es curioso que quiera hacerse de la presidencia una persona que odia a sus ciudadanos. Pero sin embargo, yo creo que hay un descontento social muy grande producto de la crisis económica que atravesamos de manera cíclica, ¿no? Pero últimamente los efectos de esa crisis han impactado fuertemente en el poder adquisitivo de muchas de nuestra población, sobre todo en las clases medias y en las clases populares. Eso ha producido un 40% de pobreza en nuestro país, una cifra inédita. Yo creo que ese descontento social generó las condiciones para que mucha gente decida probar por una opción nueva, a sabiendas de lo que todo esto significa, pero con la necesidad, ¿no?, de romper todo, que es un poco el propósito o la propuesta que nos trae Milei, ¿no?, con sus iniciativas un poco a veces disparatadas. Pero yo creo que le ha dado voz a mucha gente que está en una situación de hartazgo, producto de la situación de inestabilidad económica que atraviesa el país. Hablando de disparate, yo no conocía ese concepto de anarcocapitalismo. Se denomina como anarcocapitalista Milei, no sé si allí en Argentina se conocía, o bueno, o cuando uno se presenta así, se denomina anarcocapitalista, ¿cómo se queda la gente? ¿Cómo os quedáis? Yo creo que es un concepto, un significante vacío, ¿no? No sé si ese concepto ni por parte de él ni tiene algún significado per se, y si para la gente representa algo esa que él se proclame de esta manera, ¿no? Sí asusta más, por ejemplo, sus propuestas, que eso, si bien ha generado apoyo social por algún lado, como comentaba, por otro lado ha generado mucho temor. No cómo él se posiciona políticamente, sino esto, su necesidad de abolir el Estado en sus funciones de protección social. pensar en la necesidad de dolarizar la economía, de promover la venta de armas, la libre venta de armas, como una manera de protección individualista de los ciudadanos, ¿no? Promover la venta de órganos. Incluso algunos de sus voceros llegaron a cuestionar el papel de la familia, pensando en que había muchas mujeres que se embarazaban para recibir dinero de varones. Entonces hubo una propuesta que consistió en renunciar a la paternidad, como si el proyecto de tener hijos fuera únicamente de las madres. Y yo creo que, bueno, ese cúmulo de propuestas han caído muy mal en un gran sector de la sociedad y ha generado temor. Así que yo creo que la segunda vuelta va a estar condicionada por mucha gente que no es que va a votar a Massa, sino que va a votar en contra de Milei. Decíamos, si anarcocapitalista también se define, se autodenomina Javier Milei como liberal libertario, son conceptos que suenan, no sé si más bonitos o más abstractos, por ejemplo, que ultraderecha o directamente fascistas o fascismo. No sé si estamos hablando de un partido de ultraderecha, de más allá de la ultraderecha, no sé cómo calificarías tú a La Libertad Avanza, al partido de Milei. Yo creo que efectivamente por sus propuestas y por las personas que componen ese partido, efectivamente es un partido de ultraderecha. Su eslogan recupera la idea de la libertad. Bueno, su partido político se llama La Libertad Avanza, pero en todos sus discursos de campaña, en todas sus publicaciones en las redes sociales, él destaca este concepto de viva la libertad. Lo hace con un énfasis que incluso insultando, ¿no? Viva la libertad, carajo, es una expresión que se usa mucho allá, de una manera muy, muy violenta. Y bueno, esto, abogando a la defensa de la libertad individual, a que nos defendemos solos, de que cada uno transita la vida por las oportunidades individuales que uno tiene y no pensando que uno forma parte de un colectivo mayor, ¿no? Entonces, estas ideas liberalistas o de la libertad apuntan a resguardar las libertades civiles individuales a un extremo que la libertad sin medida, yo creo que afecta la libertad colectiva, ¿no? La libertad de la comunidad. Escuchándole a Javier Milei, puede pensarse que este loco que se ha ido la pinza, que tenga problemas de salud mental incluso, pero bueno, tan loco no sé si está cuando ha conseguido, después de esa primera vuelta, pues que el partido de derechas, Patricia Bullrich y Macri, pues le apoyen, que son, bueno, tienen, como decías, más del 20% de los votos en esa primera vuelta, van a apoyar, han pedido el voto para Milei. Loco, loco sí, pero bueno, que parece que él está haciendo sus alianzas y eso también le puede dar al final el triunfo en estas elecciones. No sé si te ha sorprendido que la derecha, que le había denunciado antes de esta segunda vuelta, que prácticamente, pues eso, pues no sé, ni se aguantaban, pues ahora vaya de la mano con Milei. No me he sorprendido porque hay un odio muy grande al peronismo. Entonces, con tal de derrotar a la fuerza política gobernante, las alianzas se reacomodan. Pero, sin embargo, la emergencia de Milei generó una discordancia, una interna muy grande en la coalición política del PRO. Hay un sector preponderante de esta coalición que decidió apoyarlo públicamente, como fue Mauricio Macri. Sin embargo, el otro referente de este espacio que compitió por la presidencia pero perdió en las primarias abiertas, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se posicionó en contra de Milei, así que hay controversias en el partido del PRO, pero sin embargo no es novedoso que una derecha más medida, más mesurada, pero derecha al fin, decida apoyar a este candidato, ¿no? Porque un poco el discurso que se ha creado a lo largo de los tiempos es que hay que culminar con las políticas sociales y con las ideas que viene a proponer el kirchnerismo, que ha sido nuestros últimos gobernantes, Néstor y Cristina Kirchner, nos han gobernado y se ha creado un odio muy, muy fuerte hacia ellos. Entonces, el discurso de estas derechas también busca romper, ellos lo dicen ellos mismos en sus discursos, ¿no? Terminar con la grieta que creó el kirchnerismo. terminar con el fanatismo, con la casta política. Ellos definen que somos una casta política, cuando ellos, muchos de ellos también vienen hace años ejerciendo cargos públicos. Hablo por el caso del PRO. Así que bueno, no me sorprende que el partido del PRO se haya decidido alinear con un candidato que puede vencer, digamos, a la fuerza política del peronismo. Hablamos ahora del peronismo. Decíamos que Javier Milei es el candidato por La Libertad Avanza y del otro lado está Sergio Massa, que es el candidato por Unión por la Patria. Él es el actual ministro de Economía. Tiene 51 años, 53 tiene Milei. Lleva, pues, este sí, prácticamente toda la vida en política. Y este, se podría decir, es dentro del peronismo, no sé si el menos peronista o el más de centro. Bueno, no sé cómo defines a Massa. Y no sé qué posibilidades hay de que si sale cambie algo en el país, tenemos más de lo mismo, no sé cómo ve su candidatura. Efectivamente, Massa es un referente político que no proviene de la línea dura más de izquierda del partido de gobierno. Es un dirigente que hace muchos años ocupa cargos públicos, tanto en el ANSES, que es el organismo que se encarga de la provisión social, luego también cumplió cargos como diputado nacional y ahora hace un poco más de un año como ministro de Economía. En algún momento él mantuvo una distancia con Cristina Kirchner cuando ella era presidenta y decidió apartarse de su gobierno creando un partido propio que cosechó grandes adeptos, pero luego con Alberto Fernández, en una necesidad de reconciliación política y de unir fuerzas, él se sumó a su propuesta de gobierno y ahora trabajan todos y todas juntas en esta idea de crear una coalición, un proyecto de unidad nacional. Efectivamente, no es un candidato que apunte a llevar adelante medidas radicalizadas en términos sociales. Es un candidato mesurado, pero yo creo que es el candidato necesario para este momento. Un momento donde, como comentaba, la sociedad está muy desconcertada, se necesitan medidas profundas e inmediatas para revertir condiciones materiales urgentes, y él está poniendo en agenda como ministro de Economía los puntos que se necesitan salvar para sacar este país adelante. Sí, yo creo que va a ser, si Massa logra hacerse del triunfo, va a ser un gobierno difícil de llevar porque los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional nos marcan la agenda a la hora de desembolsar dinero para gobernar. Mauricio Macri endeudó nuestro país en millones de dólares. Entonces, gobernar no es fácil con una deuda a las espaldas. Yo creo que va a ser un gobierno difícil, quizás no un gobierno de grandes cambios, pero un gobierno de mantener lo que hemos podido conquistar. Hablabas antes de ese 40% de argentinas y argentinos que viven por debajo del umbral de la pobreza en el país, un país en el que también hay una inflación elevadísima, la devaluación del peso. ¿Qué resumen, qué análisis nos haces de cómo está ahora mismo tu país, Argentina? Yo creo que en Argentina estamos acostumbrados a atravesar grandes crisis económicas, pero que sin embargo esta ha marcado un punto de inflexión, porque lo vemos en el día a día, ¿no? Vamos al supermercado a hacer las compras y un día los productos de primera necesidad salen un precio y a la semana siguiente salen otro. Y ya no se puede reclamar porque entendemos que es parte de la política económica, que todo aumenta porque aumenta el dólar y nuestra moneda está sujeta al dólar norteamericano porque somos un país que exporta sobre todo materia prima, entonces dependemos de las regalías que aporta el campo. Los insumos que se compran para producir productos en la industria provienen del exterior, entonces gran parte de nuestra economía está sujeta al dólar. Eso hace peligrar nuestra economía y también genera una situación de incertidumbre porque uno no puede prever en lo más inmediato su futuro en términos de políticas de vivienda y demás, ¿no? Es muy común que la gente apueste al dólar como método de ahorro. Eso genera falta de dólar en el Banco Central, produce grandes crisis a nivel general. Bueno, es es un gran problema no saber cómo transitar en el día a día producto de esta crisis, ¿no? Yo creo que los argentinos estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a transitar estas experiencias, pero que necesitamos con urgencia salir de una situación que nos permita tener una vida un poco más digna. Este domingo son esas elecciones. Para ir terminando, no sé si te atreves a lanzar un pronóstico, no tanto pues qué te gustaría, sino si, bueno, adivinar qué es lo que toca, qué es lo que sigue. Yo creo que el resultado está abierto, que los dos candidatos tienen posibilidades de ganar. Habría que ver cómo se traduce ese apoyo que algunas personas prestaron a la fuerza política del PRO, si eso se traduce a los votos que pueda cosechar Milei en esta segunda vuelta. Pero yo creo que en estos momentos de avances de la tecnología y que la política tiene otras formas de funcionamiento, ya ningún partido es dueño de los votos y de la opinión ciudadana. Eso nos ha mostrado las distintas elecciones que hemos transitado, que las encuestadoras han fallado. Entonces yo creo que lo que vaya a suceder, va a suceder ese día y ese día nos enteraremos. Yo creo que si bien hay un sector que apoya las políticas de Milei, hay otro que no apoyando a Massa va a ir a votar en contra de estas políticas, es decir, votando al candidato que no las representa. Así que yo creo que la incertidumbre es total y que estamos todos muy expectantes por ver qué sucede ese día. Muchos de ellos, yo particularmente trabajo en el Estado Nacional, entonces muchos vemos peligrar incluso nuestras propias condiciones laborales, individuales. Así que hay muchas personas como yo que estamos transitando esto con un nivel de incertidumbre que es personal, pero que también es colectiva. Por lo que dices, no me quedo muy tranquilo. No sé. No. No deberías. Para terminar, he visto por ahí también que hace muchos años escribiste también sobre la democratización y la cuestión de género en los sindicatos allá en Córdoba, en tu país. Me gustaría, para terminar, no sé, se habla mucho del voto de los jóvenes, no sé a ese nivel, al nivel de la cuestión de género, la democratización, si ha cambiado mucho en lo que tiene que ver con los partidos políticos y si eso, lo que tiene que ver pues con la lucha de las mujeres, puede influir también estas elecciones en que salga o no Milei. Yo creo que efectivamente influye. Han salido estudios periodísticos que han demostrado que las mujeres son las que menos votan a Javier Milei por las políticas que este promueve. Eso ha estado comprobado a través de encuestadoras y de datos estadísticos. La participación y la preponderancia de las mujeres no es algo nuevo, pero sí se ha profundizado a raíz de una serie de conquistas sociales que hemos podido alcanzar este último tiempo. Una de ellas es la ley del aborto, que se aprobó en diciembre de 2020. Eso ha generado un gran estallido en el movimiento de mujeres y que se ha trasladado en los distintos ámbitos, ¿no? Nuestra legislación para incluir a representantes mujeres en el ámbito de los sistemas políticos, en los sistemas legislativos, datan de mucho tiempo atrás. Y incluso también la participación del cupo sindical femenino en las asociaciones del trabajo. Yo creo que todas esas leyes de discriminación positiva han favorecido que mujeres ocupen puestos de poder y que puedan llevar adelante reivindicaciones específicamente de las mujeres en estos ámbitos de representación. Y esa primera iniciativa luego se trasladó en el tiempo, viendo cómo las mujeres se manifiestan en las calles. Esa articulación desde arriba y desde abajo ha sido muy fructífera y yo creo que se ha visto en los resultados, ¿no? Que muchas, la mayoría de las mujeres se posicionan en contra de las políticas de Milei, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido el voto de las mujeres es fundamental en esta elección. Veremos qué pasa este domingo, a ver si es cuanto peor mejor, que a veces pues la gente defiende para que cambien las cosas, pues no triunfa esa libertad de, pues por una vez, no avanza, como dicen, ¿no? Ese partido, la libertad avanza, es el partido de Javier Milei. Muchísima suerte este domingo, estaremos atentos a ver lo que pasa en Argentina y a ver quién es el próximo presidente. En enero creo que empezaría ya a gobernar. ¿Quién es el próximo presidente de tu país? Camila. Camila Sanz, muchas gracias por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Gracias por la invitación. Oh, Belita, es manera que tenés en su capara un buen compadre buscando a ti en noche. Oh, Belita, es manera que tenés en para un limbón compadre bucana de moche bucata mistingo da homio y sopa homingo da bucata mistingo da homio y sopa homingo da. Agora en un tempo novo ainda na querença de Deus o tanque nina nina o codé nina nina o codé o tanque barça barça o codé. Barça, Barça, Codé. Botan, Godan, Godan, Godan, Codé. Godan, Godan, Codé. Botan, Codé, Pembim, Pembim, Codé. Pembim, Pembim, Codé. Ante Cacinde, Jumbo. Cinde. Ante Cacinde, Hermos. Cinde. Botan, Nina, Nina, Codé. Nina, Nina, Codé. Tem que pembim pembim o codê, pembim pembim o codê. O tem que godan godan o codê, godan godan o codê. O tem que godan godan o codê, godan godan o codê. Abelita, Abelita, oh Abelita, Abelita, Abelita. Precioso este disco de Malan Antonio Mané, de Guinea Bissau, vive en Francia, ha grabado este disco en Lisboa, es su primer disco en solitario. Precioso, y también esta canción, Belita, dedicada a esa chica, a esa mujer a la que le canta Malan, le dice que con esos modales le va a costar encontrar, acercarse al amor. Seguimos, nos despedimos bailando aquí en Mar de Fueguitos. Nos vemos si queréis, nos escuchamos, nos miramos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Cabo por fiança, na esperança de ser tesouro de dinheiro. De bata falar com manca na angoral, mamanga do ministro. Cabo por fiança, na esperança de ser tesouro de dinheiro. De bata falar com manca na angoral, Michael Sonko. Obinha consigo, cabo de bico mangosta, tio de boa, beli. Viste de manga, dome de gosta, e cata chega na corção. Obinha consigo, cabo de bico mangosta, tio de boa, beli. Viste de manga, dome de gosta, e cata chega na corção. Anda assim de irmão. Ante Cacinde, Manaus. Cacinde. O tanque nina, nina o codé. Nina, nina o codé. O tanque pembim, pembim o codé. Pembim, pembim o codé. O tanque barçam, barça o codé. Barçam, barça o codé. O tanque nina, nina o codé. Nina, nina.